Pues bien, hemos empezado esta pudilla de hoy escuchando Estúpido País. También se nos ha colado otro corte de este fenomenal álbum de HHH llamado A por ellos, que son muchos y están súper cachas. Se nos ha colado también el tema 90 segundos. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui. No hay otra manera de empezar el programa de hoy después del fiasco que tanto celebramos de que no haya salido la candidatura olímpica a Madrid y después de los estúpidos políticos que tenemos en este estúpido país. Philosophie fast food pour que nos consciences soient terrassées au nom de la dignité humaine. Nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí lo tenemos, estaba danzando hoy aquí. Sí, estoy un poco revoltoso, por eso se le ha colado el tema, he sido yo. Es que le quería dedicar el programa a Ana Botella. Es que me está dando unas mañanas gloriosas esta mujer, ¿eh? Me estoy divirtiendo un montón. Si no fuera por la mala hostia que llevo por todo lo demás, estaría hasta contento y todo. Y ahora voy a terminar mi relaxing lata of cerveza. Muy bien, venga. Pues sí, vemos en las redes sociales que bueno, que estaba dando bastante juego. La verdad es que yo el tema este estúpido país de HHH, pues digo, joder, si en el año 91 hacían estos cortes intercalando pues a la guerra, Felipe González y toda esta calaña también que pululaba en la clase política de principios de 90, finales de los 80, pues bueno, pues daría bastante juego con todos los mequetrefes que tenemos actualmente dando la nota. Eso sí, yo he de decir algo, puede parecer muy divertido, pero a mí la verdad es que me avergüenza bastante y me pone de una mala hostia increíble que todos estos mamarrachos que están ahí chupando el bote, chupando con el dinero que todos y todas pagamos, y bueno, pues que se permitan montar semejante paripé, semejante circo, gastándose el dinero público en el momento y en la situación económica que estamos viviendo actualmente. Disparition, marketing pour qu'on accepte les plus encore. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos recours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus encore. Y bueno, sin más, vamos a empezar ya el Sitapudía de hoy, un Sitapudía en el que vamos a tener pues tanto novedades como recordar cositas ya que han ido saliendo a lo largo de los últimos meses, nuestra agenda para esta semanita y también acabaremos con unos clásicos del punk hardcore. Esto va a ser hasta las 9 de la noche aquí en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Exploite les plus pauvres avant la case expulsion pour la chasse à l'enfant des CRS dans les écoles. Wesh, les voiles, les dérapes. Pues bien, empezamos con una banda que nos llega desde Galicia, una banda que ya sonó una maqueta previa aquí en el Sitapudía hace ya algún tiempo. Ellos se llaman Matas por Dinero, abreviado MPD, y llegan desde Galicia, como ya he dicho. Ahora sacan su primer CD, un CD editado profesionalmente, con una portada en cartón troquelada, elegantemente bien, bueno, con un velcro se cierra. Bueno, pues la verdad es que me encanta la presentación de este trabajo de Matas por Dinero, y en el que, bueno, pues se incluyen un total de 13 temas. 13 temas entre los que incluyen también, curiosamente, una versión, una cover de HHH, la banda con la que hemos empezado el programa de hoy. Esta banda, como ya nos desvelaban en su maqueta, hacen un crust hardcore rápido, potente, con letras políticas, removiendo conciencias, y bueno, pues así es como vuelven a deparar en estos 13 cortes que incluyen en este estupendo CD que nos llega de la mano del sello El Fari es Dios. Esto está editado por este sello y también por Loita Underground y también por la propia banda, un formato totalmente do yourself. Vamos a escuchar el segundo corte de este nuevo trabajo de MPD desde Galicia y escucharemos el tema Las relaciones sociales apestan. We'll be right back. moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias, vous êtes à ma merci. Les pieds embourbés dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial. Pues bien, así sonaba MPD, esta banda que nos llega desde Galicia, desde tu tierra. Joder, cómo se lo curran los paisanos, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que suena muy potente. Y la maqueta era pues un trabajo más casero grabado y presentado y ya suena bastante bien. O sea que muy bien este trabajo que la parte de la presentación entra muy bien por los ojos también. Sí, la verdad es que está muy currado, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Ya me lo grabarás. Te lo grabaré. Bueno, pues hoy has venido inspirado, gracioso, así como es que embotellado. Estoy embotellado. Te veo un poco negro is fan, ¿no? Espérate después de la segunda relaxing cerveza, que ya verás como... Si es que lleva un día muy estresado, que un poco acelerado hoy. Cuando te la acabes ya es el momento que tú te vas para tu casa y yo para la mía. Bueno, eso a veces. Hoy va a ser así. Hoy sí. Yo por lo menos me voy a ir a mi casa. Bueno, a la tuya, yo también. Sí, claro, sí. Ah, vale. Que seguimos con más cosillas, que novedades que han ido saliendo. Vamos a ver con una banda de Madrid, una banda que hacen un street punk y que van tocando ya desde finales del 2005. Ellos se llaman Faber Pugna. Y nos han hecho llegar su tercer trabajo. Editado por Potencia Hardcore, que es el sello que lleva editándoles desde el primero. O sea que los tres trabajos que tienen en su poder los ha editado a través de Potencia Hardcore. Y decir que, bueno, el álbum este se llama Negro. Te lo dedico. Gracias. Y que aquí encontramos a miembros de otras formaciones como Ardacho, Ignotus o la Banda del Destierro. Ellos hacen, como ya he dicho, street punk con temática 100% libertaria en sus letras y suenan también realmente potentes y bien. Así que vamos a escuchar este álbum, el tercer disco de Faber Pugna, y escucharemos el tema Esclavos. ¡Somos esclavos! ¡Asalariados! ¡Somos un tuberano y almacenado! En una base de datos regulada por valores de mercado. Enfrentate a la puta realidad. No cierren los ojos, muertos de aguantar. Hartos de aguantar a tanto memo que protesta sin parar y no mueve un puto dedo. Hartos de aguantar los lloriqueos del que pasa en el rebaño junto a los demás borregos. Pasa ordenada y confusa, rota sobre un par de mil excusas. Siglos de batallas inconclusas se abalanzan al vacío como una montaña rusa. Y pájaros de mal agüero que nunca ven el vaso medio lleno, tristes pesimistas saboreros, no podrás jamás escapar de tu agujero. Vivir dando lástima de ti. famille, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Pues así sonaba el tercer trabajo de Fire Pugna, llamado Negro. Steve Pugna muy coreable, pogueable también. Sí, sí, ya te he visto. Y de temática libertaria, importante como todas sus letras. Vamos a seguir también con temática libertaria. Nos vamos a una banda que se llama literalmente Ácrata. Ácrata, y que han editado un álbum llamado Contra Dialéctica del Miedo. Esta banda nace en Gasteiz a mediados de los años 90. Ya nos lanzan, pues eso, su nuevo trabajo, como ya he dicho, Contra la Dialéctica del Miedo, El Lenguaje de las Piedras, que sería la continuación del título, en el que nos incluyen 10 cortes, en el que, bueno, pues que hacen un punk muy potente, con letras así también, como hemos dicho, de temática libertaria, y en el que encontramos alguna colaboración de gente pues, como, por ejemplo, Pirri Sabino de Escuela de Odio. También encontramos una versión de un tema de los ingleses Cockney Rejects, y también así nos podemos hacer un poquito la idea de por dónde van los tiros de esta banda. Y mira, pues yo para hoy he escogido el tema precisamente Unidos para Luchar, que es el tema en el que colaboran estos dos componentes que he dicho de Escuela de Odio. Y bueno, ¿qué más deciros? Esto está editado por la propia banda, importante decirlo. Si os funciona desde la filosofía del hazlo tú mismo y queréis más información, pues os vais a acrata.bandcamp.com o nos vais a acratapunkrock.com. Acrata se escribe con K, como tiene que ser. Et c'est comme ça qu'on pourra. Pour que l'humanité elle reprenne le dessus, parce qu'on peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu. Vaya cañita, ¿eh? Pues sí, ¿eh? No, hoy no te quejarás, ¿eh? Estamos aquí echando traca, ¿eh? Pocas quejas tengo, ¿eh? Todavía no tengo el rango como para quejarme, pero bueno. Lo estás haciendo bastante bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Venga, va, que parece esto ya la COPE. Hombre, sí, que nos podemos hacer el facha, que también. Que se nos da bastante bien también en algún momento dado, ¿no? Bueno, ¿qué? Seguimos con más, ¿no? Candela. Ponemos Guillotina, por ejemplo. Que es un CD banda. Que está siendo. Oye, la música que he traído es un poco la banda sonora de este verano. Un CD que me dieron en nuestra gira norteña, que hemos estado haciendo por esos países del norte. De esta banda de Torrelavega. El cantante es un viejo conocido. Y que es una canción que le gusta mucho a mi hija, además. Es ella la que ha elegido los temas que vamos a poner. Los ha elegido ella. Hemos estado esta mañana los dos ahí, mano a mano. Y el tema es La pedagogía del miedo, que parece que le va muy, muy a huevo. Del CD, ¿cómo se llama esta? Espera, que no me he quedado. El ritmo de la decadencia. Pues vamos hardcore a... de la vieja escuela, esto es una caña. Vamos a recordar a Guillotina. Recordemos. Que es el primer trabajo que han editado y la verdad es una bandaza que, bueno, que aparte de gente de... Estricalla. De Estricalla y de Cloacao y tal, pues también hay gente de Roman Castevet, de Wayne y otras bandas cántabras que han estado sonando por aquí. Así que vamos. Vamos por ello. Changement de nos êtres, la force est en nous-mêmes, secret de la crise. Toma ya. Esto es una pasada. Llevo todo el verano destrozando este CD. Pero una barbaridad. Vuelta y vuelta. Sí, la verdad es que... Y los otros dos que he traído que ¿qué vas a poner a continuación, que no? Vamos a poner. Vamos a ello. Que es, bueno, ya está. Outsiders creo que ya es la cuarta vez que los ponemos. Sí, la verdad es que se está convirtiendo en un trend topic aquí en el Cita Pudilla. La verdad es que es un discazo. Yo es otro de los de que lo llevo en el coche siempre. De casa al coche, del coche a casa. Y así estamos todo el día. Una pedazo de banda desde Barcelona, pero vamos, increíbles. A ver cuándo vienen por aquí a hacernos una visita, porque... Pues ganas tienen, ¿eh? Ganas tienen y les tendremos que montar algo. Algo habrá que hacer, porque esto es un discazo, pero un auténtico discazo y una pedazo de banda. Así que pon... Hablamos de... Outsiders. ¿Lo he dicho ya al principio? ¿No? Pues no sé, estaba yo maravillado aquí poniendo, buscando la pista y esas cosas y... Outsiders. Impresionante. Y vamos a escuchar el tema War Means Death, ¿no? War Means Death. Perfecto, vamos. Dale, esta banda de Barcelona. Es que no me canso de oírlo. No, la verdad es que es un trabajo impresionante. Vamos, están siendo muy buenos los discos últimamente, ¿eh? No nos podemos quejar. No, yo no tengo quejado de momento. Tiempos de crisis es lo que hace. La gente se mete en los locales de ensayo con más rabia que nunca y, oye, se nota. Algo bueno tendríamos que sacar de todo esto. Pues sí, aparte de las risas. Sí, estos momentos impagables que nos dedican estas estúpidos que andan por ahí, estúpidas. Sobre todo estúpidas y estúpidos, de tu madre mía. ¿Seguimos en Barcelona? Seguimos. Con este, es un EP de Infame, también de Barcelona, que es una pena que no haya giradiscos para el coche, para poder sacarlo de casa. Estaría saltando igual, ¿no? Porque ¿no? estaría todo el día. Ni con una moneda de 100 pavos ahí. Como decíamos antes. Y es otro grupo que me gusta mucho, me pasaste el EP tú antes del verano, y es otro de los discos que en casa también está, venga, vuelta y vuelta. Y vamos a poner el tema... Funerales. Funerales, sí. Otro que ha elegido mi niña también. El primer EP de esta banda, tercer trabajo en total de esta banda de Barcelona. Multi, con cantante brasileño, haciendo un hardcore japonés así. Muy chulo. La verdad es que muy bien. A ver cuándo vienen a visitarnos también, hombre. Pues ya han venido varias veces, aquí. Pues yo no los he visto. Ya, tú estarías con tus cosas. Sí. En el retiro. Vamos a escuchar a Infame, venga. Tiranda, tira. Mère de nos anciens pardonne le monde et son ego bien trop. monte, noble ton cœur, prends-toi et remonte. Bueno, se nos ha colado otro tema, qué pena, ¿eh? Se nos ha colado otro tema, concretamente Las Vengadoras, el segundo corte de esta cara, que iban bien empalmadicos ahí. Sí, pero vamos, da igual, ¿eh? No nos ha importado en absoluto. Nada de nada. Oye, pues nos seguimos quedando en Varna y bastante en el entorno de estas últimas bandas que han sonado, de Infame, Outsiders y tal, con una banda que se llama Alerta, una banda que está formada por gente que está en mil y una bandas, para variar, culos inquietos, y que han sacado una maqueta en formato cassette. Y he sacado la propia banda en el 2013 y que incluye, pues bueno, pues aquí tenemos dos versiones, una de HHH también, Esta ciudad, la estación es para mí, y Siguiendo los pasos de tu padre, de Subterranean Kids. Otro temazo, ¿eh? Otro temazo, y aquí vemos más o menos por dónde van los tiros de esta banda llamada Alerta. Pues hardcore muy made in Barcelona, de este hardcore barcelonés que a mí personalmente tanto y tanto me gusta. Y han sacado una maqueta, la verdad es que extraordinaria. Una maqueta con presentación de Yusel, grabado en los Trastone Studios, y que suena realmente bien. Así que vamos a escuchar dos temas. Voy a poner la cara B, la maqueta que tiene el primer tema, que se llama He Aquí. Y como es un tema cortito y tal, lo dejaremos enganchado con Vieja Gloria, que encima tiene una letra bastante, bastante brutal. Así que vamos a dejar dos cortes también. Estupendo. De Alerta, desde Barcelona, esta maqueta editada en el 2013. Dale. La bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choquée par l'horreur formée. Y así de bien sonaba esta maqueta de Alerta, esta banda de Barcelona, que han sacado, bueno, pues este material ya para todo el público punk. Una banda que tiene un sonido que, pues como ya hemos dicho, un hardcore barcelonés 100%, y que a mí personalmente me recuerda muchísimo en el aspecto vocal al señor Molil, que canta aquí, pues a Ángel de infinitas bandas como Sueño Eterno, como GRB, Frenopatics, y la verdad es que tiene ese toque, ¿no? Ese toque así de voz más grave y tal. La verdad es que es una maqueta muy recomendable. Está muy bien, muy bien, ¿eh? Pues bueno, volvemos con más materia prima, grandes bandas sonoras de este verano, personalmente para mí. Vamos con Ratzinger, una banda que ya que hemos dicho maravillas de su primer álbum, y ahora ya había sonado aquí el Crónicas de la Destrucción, que es su segundo trabajo, editado por Mauka, que incluyen 13 temazos de este rock and roll macarra que llega desde las cloacas de Bilbo. Una banda que, bueno, que han hecho tienen un directo impresionante, brutal, con ganas también de traerlos aquí a Zaragoza. Y que yo los estuve viendo en el Aupalumbreras y han dejado, bueno, muy buen sabor de boca a toda la gente que los presenció, porque tienen un directo que os digo que es una patada en toda la cara. Y hoy, como encima es el cumpleaños del señor Podri, de mi brother Podri, pues venga, pues os he dicho, voy a poner Ratzinger aquí y vamos a escuchar el tema Odio tu puta nación. Que viene muy al caso. Viene muy al caso, se lo diría a más de uno y más de una en su cara así. Pero nada, a un dedito, nariz con nariz, diciendo odio tu puta nación. Así que vamos a escuchar este temazo que incluye en Ratzinger desde este álbum Crónicas de la Destrucción. Pues bien, Odio tu puta nación, Ratzinger. Estamos viendo aquí los títulos del disco de Crónicas de la Destrucción, de este segundo trabajo de esta banda de Bilbo. Y bueno, pues claro, pues soy un Kalashnikov, 9 milímetros, balas y ruido, hombre. Dios salve al rey. ¿Esto será también filoterrorista, como decía el Heraldo? Yo creo que sí. Del concierto de este pasado sábado, que por cierto no hemos comentado nada al principio del programa, pero bueno, impresionante el despliegue policial. Apuntado desde los medios, primero fueron los partidos de... El MSR. MSR, partidos minoritarios, no lo olvidemos nunca, de la ultraderecha más fanática y casposa, que cogen, ellos apuntan, se le pasa la papeleta a Heraldo y compañía, ellos siguen apuntando y quien vienen ahí a ejecutar al final y a intentar pues que se joda el invento, pues como siempre, pues los uniformados con sus perros, era bastante impresionante. Estaban en la puerta del concierto a escasos 3 metros, un cordón policial bastante inhumano, bastante patético a la vez. También en las inmediaciones, parando a la gente, a los chavales que venían, pues bueno, pues algo confiscarían. Evidentemente vimos como a alguien se lo llevaban detenido, esposado, esas cosas. Pues bueno, pues no sabemos si tenencia de estupefacientes, si algo que podían considerar arma blanca. Algo que dijeron, no me gusta tu mirada. La camiseta que llevas, bueno, pues ya sabéis que pues la gente pues tiene muchos complejos. Y nada, incluso así, pues no dejaron que se jodiera el invento. La verdad es que he de decir y reconozco que un aplauso total para la gente, la que lleva la gestión privada del Teatro Las Esquinas, puesto que no dieron el brazo a torcer, dijeron que ellos defendían la libertad de expresión y que no veían motivo por el cual no podía hacerse y celebrarse el concierto. Y bueno, pues también tuvieron su réplica al día siguiente en otra pedazo de columna en el Heraldo, en formato crónica, firmado otra vez por Heraldo, con lo cual es bastante significante que no lo firma ningún periodista. Nota editorial, sí, es la línea. En cultura y ocio, casualmente, cuando eso tendría que ir directamente en política, porque sí. Lo que están tratando ellos no es un tema ni de ocio ni de cultura. Pero bueno, aún así se hizo el concierto, Radical Hardcore, impresionantes, qué ganas volver a ver y oír esos hits de nuevo en directo. Y después, bueno, pues la Brigada del Vicio de aquí de Zaragoza, Non Servium también dieron un conciertazo, y Cloaca de Tal, pues la verdad es que muy bien también. Todo lo que se diría un... más que un concierto, eso fue como un encuentro de viejas glorias, nuevas glorias, gente de aquí, gente de allá, estuvo muy bien, muy bien. Lo que yo vengo a llamar una reunión de exalumnos. Quiliqua, tú lo has dicho. Pues bien, dicho esto, nos vamos con otra super novedad. La semana pasada hablábamos de Nocivos, una banda que editaban bajo el sello Bicho Raro Records, nos llegaba desde Asturias, un sello que decíamos que nos gustaba su presentación, puesto que son en Digipack, muy bien presentados, muy cuidado el material, y que también nos habían hecho llegar alguna referencia más, como la de Infección. ¿Infección quién son? Pues es una banda punk formada en el 2011, también en Asturias. Y que aquí nos lanzan su segundo trabajo, primer LP, o sea, han editado una maqueta previa, sacan este primer LP, llamado Ideas al Plato, en el que incluyen 14 temas con unos títulos bastante peculiares. Tenemos desde el título llamado Mierda de Banderas, bien, correcto, hasta el tema Hay que meterse, que está bastante elegante también, Sexo con cabra, Maniquís contentos, Mi propio Dios o El que escucharemos. Soy el elegido, que es Colecciono cabezas de pollo en los cajones de mi dormitorio. A eso le llamo yo un título, ¿eh? Un pedazo de título. Decir que esto está grabado en Trasus Mediante Records y que, bueno, pues que la portada está hecha a cargo de José Uno, que es el responsable de Bicho Raro Records, que nos han hecho llegar a través de David Bon Rivers de Truco Espárrago estos trabajos, y que por eso entiendo por qué los discos están también presentados, también cuidados, pues este señor es todo un artista plástico y de la ilustración, así que bueno, pues por eso está también presentado todo, y la verdad es que chapó, José, por estas presentaciones con el sello. Así que vamos a escuchar Infección desde este pedazo de tema, con este pedazo de título, de llamado Colecciono cabezas de pollo en los cajones de mi dormitorio, así que vamos con Infección. Ya desde que era pequeño la gente miraba mal. Infección, esta banda desde Asturias, el primer LP de la mano de Bicho Raro Records. Este material nos ha llegado, editado por el sello evidentemente, pero de la mano de Truco Espárrago, que nos lo ha hecho llegar el amigo David. Truco Espárrago es una microlabel también en Asturias, en Navia, pues que edita bastante material que alguno ha ido sonando aquí. Lo último que estuvimos poniendo, pinchando de Truco Espárrago fue la reedición de toda la discografía de Tortura Sistemática, que hicieron un concierto. Estuvimos después en entrevista también con algunos de los componentes de Tortura Sistemática. Y bueno, pues el amigo David pues edita, pues también le gustan mucho los sonidos atmosféricos, industriales, ambientales y tal. Y entonces en su sello pues edita también cosas que no son sonidos tan convencionales. Por ejemplo, Matatus. Matatus, ¿qué es? Es un experimento que nace de mezclar sonidos industriales, de atmósfera ritual con power electronics y matices noise. ¿Referentes cuáles son? Pues Genocide Organ, Stratum Terror, Panzer, Constructivist o Folkstorm, para que os hagáis una idea. En el 2012, Matatus debuta en directo junto a Scumherd y Gurbruo, mientras trabajaban su nuevo disco, el que vamos a poner a continuación, Psychedelic Apocalypse, un álbum basado en las diferentes entidades diabólicas que existen en las culturas de todo el mundo, aunque vuelve a ser evidente una estructura compositiva en los cortes. Este es el álbum más cercano a la psicodelia y la experimentación sonora que haya publicado Matatus hasta la fecha. Yo desde aquí decir que esto está, bueno, pues presentado como todos los trabajos de Truco Espárrago, en su línea, con cada uno muy personal, pues con un diseño y un formato de presentación que siempre cuida bastante, aunque sean minimalistas, pero que están cuidados dándole la personalidad que cada trabajo merece, y es lo que vamos a escuchar, así que bueno, vamos a tomarnos un momento de relax. No, ni cup of coffee, ni hostias sin vinagres. Pero puede ser relaxing, si no. Sí, relaxing, venga, va, un poco de relaxing. ¿En inglés o en castellano? En Spanglish. Así que vamos a escuchar a Matatus, esta banda que nos hace llegar desde Truco Espárrago, música ambiental, experimental, paisajes sonoros, y volvemos dentro de un ratito. Recuerdo que está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, y el programa que escuchas es el Ciutat Pudrida. Por cierto, no lo he dicho, vamos a escuchar el corte a Logger Legion. We'll be right back. Polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Acabamos de escuchar Matatus, esta banda editada bajo el sello Truco Espárrago, y nos vamos a ir también con más sonidos oscuros. Sonidos oscuros que llegan desde aquí al lado, concretamente desde Monzón. De una banda llamada Temple Abattoir, que fue formada en el año 2006. Una banda de black metal que hablan, sus letras tratan de guerra, muerte, odio, oscuridad y anticristianismo, como no puede ser de otra manera. Una banda que ahora, después de editar dos trabajos, nos hacen llegar un EP en formato digital, que también lo tienen en su Bandcamp para libre descarga, con dos temas, y que es lo que vamos a pinchar a continuación de este trío que nos llega desde Monzón. Un álbum que a mí personalmente me ha gustado bastante, estos dos cortes que nos han hecho llegar. Agradecemos desde aquí que, bueno, pues que estando simplemente en descarga en internet, nos lo hagan llegar en formato CD. Ya sabéis, repetimos una y otra vez que aquí en el Ciudad Podrida no nos gusta pinchar en MP3. Lo utilizamos solo en la agenda para, bueno, pues para las distintas convocatorias y darles banda sonora, pero cuando se reseña un trabajo, cuando se pincha un trabajo aquí, no son solo ceros y unos, sino que nos gusta ver el artwork, la presentación, las letras, el contenido, porque dice bastante de una banda, te da más ganas a la hora de escucharla o no escucharla. Por eso agradecer eternamente a gente como Temple Abattoir y toda la gente que nos hace llegar este material para pinchar aquí en la Ciudad Podrida. Así que vamos a escuchar el tema Race the Death, el segundo corte que nos tienen en este EP de esta banda de black metal que nos llega desde Monzón. I never live alone, I never walk. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado Temple Abatoir desde Monzón, desde ese trabajo, con dos temas que han editado ahora recientemente. Excelente trabajo, oscuro, denso. Y que podéis encontrar, sobre todo, importante, en su Bandcamp a libre descarga. Seguimos con más metal. Nos vamos a una banda de Cantabria también, que es la banda de metal extremo más veterana de la zona. Se formaron en el año 1994, tras la unión de cuatro músicos que ya habían sido miembros de otras bandas underground desde la zona, desde 1991. Estamos hablando de Caronte. Caronte hacen una mezcla de death thrash y también doom metal, influenciados, según sus propias palabras, por bandas como Paradise Lost, Bloodthrower, Entombed o Gorefest. Y también del sonido clásico del thrash y el death metal. Ahora en el 2012, y hace un tiempo, editaron el CD Paraíso Sin Fe, que es el CD que os voy a poner a continuación y que nos han hecho llegar aquí ahora. Esto de decir que está editado por Dead Ship Productions y que también, bueno, pues también está por el portal, apoyado por el portal que llevan ellos allí en Cantabria, que se llama cantabrianextrememetal.com, donde encontráis muchísima información sobre bandas que pues que hay de metal extremo por la parte norte del estado, ya sabéis, por el Cantábrico. Así que también os recomiendo que os paséis por esa página web, porque la verdad es que podéis encontrar muchísima información si os va el metal extremo. Sigamos a escuchar a Caronte, escucharemos el tema La piedad de los débiles, desde este álbum Paraíso sin fe, de esta banda que nos lleva desde Cantabria. Vamos a escucharlos. Pues bien, hemos escuchado Caronte, esta banda que nos llega desde Cantabria, desde el álbum Paraíso sin Piedad. Y seguimos con más material que nos ha ido llevando durante todo este verano, cosas que vamos poniendo aquí a lo largo de los primeros programas de la temporada. Vamos con un compartido entre dos bandas de David Cruz Metal. Por un lado, Life Possession, que vienen desde República Checa. Y que, bueno, pues es la banda más divid, que sacó un compartido con Victims of Class War de Alemania, que también sonarán, lo pondremos después. Estas dos bandas estuvieron de gira por el estado, si no recuerdo mal, este verano, no, el anterior, en el 2012, o por ahí. Sé que en el 2012 hicieron algunas fechas, sé que en Euskal Herria estuvieron tocando, por aquí no pudo ser posible, por Zaragoza, pero bueno. Y con motivo de esto, pues sacaron este CD compartido totalmente Do Yourself, editado por Petaback, que es un sello que llega desde República Checa, que creo que es el sello que tiene la misma propia banda llamada Life Possession, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos el tema Stoka y Richu de este compartido con Victims of Class War. Vamos con Life Possession. Bueno, ¿te ha gustado esta banda de Cruz Checa atmosférica? Atmosférica. Atmosférica. Como los de antes. Como los de antes, claro. Antes no me ha gustado, ya te lo digo. Ya lo sé. Por eso te lo decía ahora, porque abajo, ¿eh? Te he visto el caretumen que me ponías, entonces digo... Es que no he dicho ni mu. Bueno, pues hemos escuchado, esto se llama Life Possession, que venía desde República Checa, con este compartido con Victims of Class War, una banda también de David Cruz, poco un tanto más metalera, que viene desde Alemania y que estuvieron girando conjuntamente y también editaron este split en formato CDR. Y pues nada, vamos a poner a Victims of Class War y escucharemos el tema Dirty Bomb. We'll be right back. I'm looking for that steel. Pues bien, así sonaba esta banda llamada Victims of Class War, que llega desde Alemania. Y seguimos con más D-Beat, seguimos con más novedades. Y en este caso nos vamos a un sello que ha creado el que fue miembro de la banda Olochaos de Tarragona. El sello lleva por nombre Nuclear Fear. Y pues D-Beat puro y duro. O sea, ya la semana pasada ya poníamos el disco de Total Eakers, que en el que ha participado también, pero también nos ha hecho llegar otras referencias, entre ellas la de una banda llamada Despair, una banda bastante interesante, que es una banda que llega desde Helsinki, Finlandia, y que nos trae el sonido de pues de viejas glorias, con un toquecillo también a los inicios de Disclose, la banda japonesa, pues que también evidentemente está influenciada por el D-Beat más puro y duro, pero con un sonido así como bastante guarrete, una distorsión en la guitarra muy cruda, muy áspera. La verdad es que está bastante bien. Esto decir que aquí encontramos a miembros, por si a alguien le suena, de una banda llamada Bimenin Colonna, una banda que bueno pues que sacó también algunos singles y algún LP también. Y no, bueno, pues han sacado esta nueva banda, se llama Despair, y han sacado un álbum llamado Heading for the Void, editado, como ya os digo, por el sello Nuclear Fear. La verdad es que esto está tremendamente bien. Así que vamos a escuchar un tema, el corte de Human Demise, que es el tema con el que abren este pedazo de LP. Ey, se nos escapaba ya otro tema, este tema de estos tremendos Despair, excelente trabajo, Heading for the Void, o sea, impresionante, desde Finlandia. Tremendo, tremendo, Hostia, cómo suena. Y esto, si esto suena bien, lo que viene a continuación también suena realmente bien. Es una banda que llega formada por dos componentes, dos conocidos de la escena hardcore punk. Por un lado, el señor Fofao de Beethoven, esta banda de D-Beat de Brasil, y que se encarga aquí del bajo y voz. Y por otro lado, el miembro Joe de la banda Germ Attack, que se encarga de tocar la batería y grabar las guitarras. Esto es un proyecto hecho entre estas dos bandas, también lo edita, como no, Nuclear Fear, y se llaman Vejando a Morte. Vejando a Morte, que han sacado Massacre Divine. Vejando a Morte es el título del EP. Massacre Divine, que hablábamos de Discharge, pues mira, pues es un título de un disco de Discharge del año 81, y pues ya vemos un poquito por dónde van los tiros de esta tremenda banda, que han sacado cuatro temas, lo han editado entre Nuclear Fear y también Blinded Productions de Suecia, cómo no. Así que vamos a degustarnos con esta reliquia también del D-Beat, del D-Beat punk, más en una línea dischargera del principio, todo de Discharge, así bastante influenciados por ello. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Impresionantes, ¿eh? Pero impresionantes, se te colaba otra. Muy dischargero, sí, sí, la emoción aquí de... Podrías haber dejado, que me había dejado con las ganas. Esto sonará muchas más veces porque la verdad es que es un trabajo que a mí me ha gustado muchísimo. O sea, no descubre nada nuevo, es lo de siempre, sonido discharge, pero tan bien hecho y con esa esencia que tiene que ser así. Así que, sin más, ya nos vamos a ir a la agenda. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, vamos a empezar. Empezamos con el viernes 13 de septiembre en Arrebato, calle José Palafox número 28, tenemos el concierto de Complications, una banda de garaje punk desde Burdeos, Francia, en la que encontramos a miembros de Magnetics, Fatals, Arno Decea and the Clockwork Withers. Un cuarteto sónico creado en el 2007 que volvió a las andadas hace un añito, manteniendo la base garaje punk que tanto les caracteriza. Ellos están tocando junto con Underdogs, una banda también de garaje de aquí de Zaragoza, desconocida para mí, no la conozco. Yo tampoco. Y esto, pues nada, empezará a las 8 puntualmente y cuesta tan solo 5 eureles. El sábado 14 de septiembre, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, tenemos un concierto para promocionar y sacar perrillas para el Tattoo Circus. Tres bandas por 4 míseros euros. Están tocando Co-Sparrer, un grupo de versiones de los míticos Co-Sparrer, a cargo de gente de Venganza y Minor Threat, Automuro, una banda de Black Punk desde Valencia, y Cementerio, una banda de metal que también llega desde Valencia. Esto imaginamos que sea pues a partir de las 8:30, 9, porque bueno, aquí no tengo la hora ahora mismo. ¿Qué sería? ¿Tú que es del barrio? Suele empezar sobre esas horas. Suele. Hay veces que luego hay problemillas, pero sí, suele ser puntual. Perfecto. Menos cuando voy yo, que empiezan tarde. O sea que no vas a ir a este. No lo sé, lo de Co-Sparrer me ha hecho mucha gracia, igual me acerco. El sábado 14 de septiembre también tenemos en la Casa del Loco, aquí en Zaragoza, a Sick Brains, que vienen cerrando el círculo de guerra. Que vinieron presentándolo, pues ahora vienen a cerrarlo. El concierto empieza a las 10:30 y tenéis entradas anticipadas en Urban Hell Tattoo, en Harlem, en Leyenda Rock y en Discos Linacero. Las entradas anticipadas cuestan 8 euros y en taquilla cuesta 10. Y ya rápidamente nos vamos al lunes 16 de septiembre, que tenemos concierto en Arrebato también, en la que tenemos a tres bandas, con lo cual empezará muy puntualmente a las 8 de la tarde. Recordad, 8 de la tarde, Ultra Puntualizers. Tenemos a la banda Loma Prieta, a Enoch Ardon y Solos en el Bosque. Vamos por partes. Loma Prieta, ¿quién son? Es un cuarteto de culos inquietos que forman o han formado parte de otras bandas hardcore como Punch, Beaunavir, Sailboats o Us Haunted Bodies. La banda inició su andadura en el 2005 y es uno de los grupos más activos de la actual escena hardcore de la Bay Area de San Francisco, California. Tras varios trabajos editados por su propio sello, Discos Huelga, han registrado un LP titulado Y... o sea, 4 en números romanos y un split EP con los italianos Rain de la mano del sello Dead Wish, que el mismo sello que ha editado a bandas como Converse, Voices Fire o Disfear. ¿Quién son Enoch Ardon? Pues es una banda que viene de Oviedo y acompañan a Loma Prieta en sus distintas fechas por el estado. Pese a que se formaron en el 2005, llevaban bastante tiempo de parón, por lo que es una perfecta ocasión para poder verles en directo. Tiene editados un par de trabajos y si te gustan bandas como Orchid, Tristan Zara o Lequiet, no puedes perdértelos. Y Solos en el Bosque. ¿Quién son Solos en el Bosque? Pues es una nueva banda de Zaragoza que se estrenará en directo este concierto. Cuentan en sus filas a gente de Nuestro Octubre. Aunque musicalmente nada tienen que ver, ya que en esta ocasión practica una fusión de punk, hardcore y screamo. Pues nada, recordamos que empezará esto puntualísimamente a las 8, ya que son tres bandas y tiene que acabar a las 10. Y la entrada costará 5 euros en Arrebato. Y vamos a escuchar ahora pues un tema, escucharemos un tema de esta banda llamada Lomo Prieta. Escucharemos el tema Uniform, de su último trabajo, que estará tocando aquí en Arrebato el lunes 16. Más que las barbas y las melenas, gamberro, a sus años. ¡Qué horror! ¿Has oído? No están en el mundo, gente pasada. Pues bueno, nos encontramos ya en la recta final del programa. Vamos a poner un clásico. Vamos a poner... ¿Qué iba a poner? Ah, sí. Bueno, me estabas asustando, ¿no? Tenía aquí a Quintero, porque tienes encima una... Sí, estoy aquí. Tienes una pose un poco Quintero ya. No, no, Jesús Hermida, que me molaba. Jesús Hermida, bueno, sí, también, sí, si sí. No fuera por el tupele... El que tú tienes. El que, sí, por la parte de arriba. Venga, ¿qué nos cuentas? Pues un clásico de los clásicos de los clásicos. La banda se llama Tumor Circus. Es un único trabajo y es una colaboración del insigne Yellow Biafra con gente de otra banda también de por ahí del Yankee, que se llaman, a ver si me acuerdo, que la cosa era Steel Pole Bath Tube, creo, o algo por el estilo. Una banda también de Estados Unidos, se mudaron a San Francisco y bueno. Después de gente que ha girado con L7 y gente por así, con O'Chris y esta peña. Uh-huh. Y se juntaron con Yellow Biafra y sacaron solamente un disco, que se llamaba Tumor Circus también. Y yo tengo este, que es un 12 pulgadas, con tres de los temas que sacaron. Y es, pues hombre, es una cosa rara que me encontré por ahí un día buscando y está muy bien. Pues es Yellow Biafra con otra banda, un estilo, no sé, es que tampoco yo para poner etiquetas soy bastante malo. Punk, porque claro, tienen de Yellow Biafra, noise, punk, un poco así, pero no muy acelerado, no sé, hay que escucharlo. Y tú que eres el friki de estas cosas, tú pones las etiquetas. Yo me las invento, ¿eh? Ah, te las invento. Hombre, yo también. Como todo el mundo, es que... O sea, como empiezas a decir esas cosas, me alucinado. Si no, siempre dices un nombre raro, dices que es crudo, yo qué sé, o algo así, ya está. No, es Yellow Biafra, no te confundas. Vale. Entonces, pues esto, es un disco que me compré hace un montón de años, desde el 91, y está muy bien, es una curiosidad porque no es muy conocido, creo yo. Uh-huh. No lo conocía ni tú. Yo no lo conocía. Y está muy bien. Y es el tema que vamos a poner, se llama Swine Flu. Pues vamos a escucharlo y a descubrirlo. Pues sí, muy bien. Con la etiqueta. No, pues muy bien. Estaba muy bien, es Yellow Biafra. Un biafrero total, ¿no? Sí, está muy bien. La verdad es que es una curiosidad estas que no sé ni cómo llegó a mis manos. De esto que lo pillas y ves que es del sello del Alternative Tentacles, wow, colabora Yellow Biafra, me lo llevo. Y no, no hay fallo, ¿no? No hay fallo, no hay fallo. Ya sabes. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, proseguimos. Nos vamos a Europa. Vamos a poner algo un poco más reciente del 97, creo que es el disco este, de una banda francesa, de Cochise, que creo que es bastante conocida. Con, pues eso, letras muy políticas también. Y es banda un... Anarcopunk, vamos, de toda la vida del señor, que diría que... Es en francés, es una pena que no puedo decir el título, porque yo no soy como Ana Botella. Que es... O como Santi Rick. Y es un grupo que me gusta muchísimo. Tenemos por ahí, hemos hablado antes, que tenemos un EP compartido con Conflict. Sí, es que yo creo que de hecho cuando Conflict, no, eso no fue cuando Conflict, es que el EP me suena de finales de los 90 también. Este es del 97, seguro. Alguna gira que hicieron conjunta, yo creo que cuando Conflict volvió a juntarse, ¿no? Para algunos sí. Conciertos sacaron un EP compartido, que encima es un tocho que te cagas, porque viene con un libreto de la hostia. Sí. Estaba muy bien. Con las letras y demás, pues gente muy comprometida y una pedazo de banda. Así que cuando quieras le damos candela. Le damos al play. Venga, vamos a ello. Fenomenal, oye, aquí a mí esta parte del final me gusta poner cosas nuevas, pero también recordar sonidos antiguos también... Está muy bien, esto te lo pones por la mañana más levantarte y es mejor que desayunar. Pues sí. Te da energía para vamos. Para todo el día, mañana me lo cuentas, ¿vale? Venga. Pero sí, sí que es verdad que hay cosas que te pones al punto de la mañana y te afrontas el día de otra manera. Hombre, esto es, primero el café. Fundamental. Y luego, yo es que ya no tomo café. Mirar entre los discos. ¿Tú por qué eres un moñas? Luego hay que mirar entre los discos y decir... Eco. ¿Café? Me tomo eco ahora. No partido. Sí, hombre. A ver si encuentro el corte del anuncio para la semana que viene. Eco, eco. Bueno, también yo tengo otra cosita que para ponerse por la mañana está que muy bien. Se trata de una banda de Austria, una banda llamada Massapil. Una banda formada en el año 85, con un sonido hardcore punk que podía recordar mucho a bandas como Black Flag o Bad Brains, así, y que también tenían algo de ese rock progresivo de mediados de los 70, como, bueno, un toquecillo Black Sabbath, King Crimson y tal. Dices, qué cosa más rara, ¿no? Pues sí, así son Massapil, esta brutal banda, que sacaron un disco doble. Bueno, han sacado varias cositas. Yo el que tengo aquí de Massapil es un disco llamado Jazz Doble, editado por Vinyl Solution de Londres. Y bueno, pues esto está editado en el año 89. Y esto es una obra maestra allí donde las haya. Así que vamos a escuchar uno de los cortes de estos fantásticos Massapil. Escuchemos el tema Well As Done. Y bueno, pues no sé, ya casi sí. Creo que vamos a despedir el programa con este tema. Vale. Y lo otro lo teníamos reservado, ya lo pondremos el próximo martes. Así que nos vamos con una muy buena banda también, o sea que está bien, muy bien. Vamos servidos, vamos servidos. Así que nada, vamos a escuchar Massapil desde este doble álbum llamado Jazz, este hardcore de mediados finales de los 80. Y con esto, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.